O sea, cuando la persona baja sus defensas, entonces al bajar las defensas es muy probable también de contagiarse de muchas enfermedades, y entre esas están las enfermedades al aparato respiratorio, a los pulmones u otras también. Es decir, que el organismo al bajar defensa se puede pescar cualquier tipo de enfermedad. Como dice hoy, la mayoría de las personas con VIH no desarrollan el SIDA, y las personas con SIDA que toman medicación pueden recuperar sus defensas, siempre y cuando le hagan controladamente y no dejen de tomar las medicaciones. Pero aún sigue siendo no curable, a no confiarnos, ¿no? Uh-huh. Es decir, de todas las enfermedades de infección de transmisión sexual, la sífilis, los herpes, la gonorrea, son enfermedades que se pueden curar, con excepción el SIDA, o cuando se ingresa este virus de inmunodeficiencia humana, VIH, son enfermedades que no se curan, pero son controlables.